Pero, ¿dónde es el party este, loco? Aquí, ¿tú no ves que esto parece un callejón de Scooby-Doo? Aquí, si me pasa algo, ustedes son los que van a hablar con mami. Papi, bueno. Tranquilo, que lo menos que tú vas a pensar en tu madre. Papi, aquí no hay ni señal. Yo, ¿verdad? Yo me estoy bajando aquí por ustedes. Ya lo saben. Le está acá, aquí. Ustedes quieren meter en unos sitios, papi. Que yo soy un tipo de mi casa. Es aquí. Espérate, llevar el tacá aquí. Aguanta. Sí, aquí. Cara de nena buena. Pero la maldad le corre por la pena si la disco está llena. Activa la tella y le llega donde tenga música, perreo en lo oscuro. ¿Sabes cuánto te deseo? Como pa' los tiempos antes, mami, vamos a darle este perreo. Pégate, bebé, si falta meo, que empezamos el fumeteo y ya mismo vamos el bellaqueo. Bota ese novio que está todo feo. Mami, que tú no quieres conmigo, eso sí que no te lo creo. Que tú estás bellaca, te lo creo. Pégate pa' acá más cerca, que es lo menos que te voy a dar el dedo. Tú estás buscando que yo te ejecute, que después de esta noche sé quién te guste. Un yo paso y que te electrocute. Yo me tomo no veo si esta no me toque. Me dicen que sola se pone bella aquí. Mientras el pana le pelea, otro a pasear la saca. Si el novio se pone bruto, placa, placa. Eres vampiro, esta noche voy a darte con la estaca, wow. La noche comienza, así que no peleen. Súbete en el trapecio pa' que te balanceen. Le di como un demente y nadie me interrumpió. Pa' adelante y pa' atrás, toda la noche me columpió. Música, perreo, en lo oscuro. Bella. Tiene un plan y solo quiere con doblete. Mucho champán, buscando pam-pam. Que me la coma completa como Pac-Man. Quiere turbulencia, sin interferencia. Sube el bajo Luyan, el reggaetón es su anestesia. W tirando candela y ella con poca tela. Demasiado rica, parece de novela. Lo tocaste y lo probaste. Después de las 12 te transformaste. Oh, prende y pásalo. Escucha la música y se cree que es sexo. Se da los tragos y le saben a beso. Y yo le tiro sin mezclo. Hay humo y alcohol en el ambiente. Cuando llego la presión se siente. Yo te vi pendiente. A mí me gustan independientes. Tu cara de salvaje no miente. Lo que tengo en mente es la misma disco comerte. Pa'l baño conmigo ella sin perse se mete. El humo de María hace que los cables se me crucen. No me la encontré perreando entre la disco y la luz. Genesis con Red Bull, tú sabes lo que produce. De espalda al agua allí contra la pared la puse. Llamaste a tus amigas pa' meterle a reggaetón. Te ando con par de panas puesto para el vacilón. Y todas las que se alineen las ponemos en posición. Me dice mami si te quieres tirar la misión pa' que me ponga música, perreo en lo oscuro. Bellaqueo, oh, oh. Bellaqueo, oh, oh, oh. Bellaqueo. Heard this music. Diferentes estadísticas nos indican que ustedes no cualifican. Yeah. Señores de la Champions League. Austin, baby. W. Farruko. Mike Tower. Darell. La verdadera vuelta. DJ Luyan Mambo Kings. Mambo King. Yoni. Santo Niño. Hydro. Everybody go to the discotheque. Shadow Tower. White Star. Gangale. Romancing. Gangaleando. This music.